boas tardes. Vamos a saludar precisamente ao presidente dunha grande asociación berciana en Cataluña. Sí, señor. Asobecat. Asobecat, sí, señor. Moi boas tardes, Juan Pedro. Boas tardes, Julio. Boas tardes, Armando. Boas tardes. Moitas grazas, moitas grazas por atendernos. Bueno, te reclamamos para que nos hables de, bueno, la próxima celebración del siguiente, ¿no? Ya llevamos más de 15 años, ¿no? El Festival del Botillo. Bueno, pues te voy a ratificar, Julio. Estamos en la 17ª. Claro que sí, yo por eso te iniciaba. Estamos más de 15 años. O sea, sí, que señor. Muy, muy adelantados ya vamos. 17º Festival del Botillo en Cataluña. 17º. Que estará previsto para el día... Para el próximo día 15 de febrero. 15 de febrero, por eso. Entonces estamos bien. Sí. Estamos a 11 de febrero, bueno, 11 de mar, de enero. Dentro de un mes. Dentro de un mes, casi. Hay que apuntarse ya. Ya se pueden dar datos para que la gente se ponga en contacto con vosotros, ¿no? Estamos cercanos y vamos a efectuar el próximo sábado, día 18 de enero, la presentación, rueda de prensa en el Hotel Frontier Congress, y bueno, un año más queremos celebrar con ellos pues nuestro Festival del Botillo en Cataluña, el cual ha sido un hotel para nosotros muy acogedor a lo largo de estos 5 años ahí celebrando el acto, el evento con ellos. Y celebraremos este sábado próximo lo que es la presentación, rueda de prensa y presentación de nuestros homenajeados bercianos, que este año coincidimos ante la votación de lo que es la Junta de la asociación, pues en dos eventos, dos homenajeados, los cuales creo que son partícipes para estar presentes, los cuales ambos de derecho, uno de aquí, residente en Barcelona, y otro es de la localidad de Cacabelos. ¡Hombre! Carracedelo, concretamente. Carracedelo, sí. Entonces tendremos aquí dos homenajeados conjunto para esta edición de este año. Bueno, que entonces lo que tendremos que hacer es ponernos en contacto con ellos para primero felicitarles personalmente, felicitarles por la radio, pero también, no sé, hablar de su trayectoria, puesto que no se eligen así porque sí, ¿no? Bueno, pues el porque sí para nosotros ha sido la elección muy, muy sencilla, muy simple, y os quisiera hablar, el primer homenajeado de aquí en Barcelona es exactamente el doctor Pedro Guerra Márquez. Doctor Pedro Guerra Márquez es un cirujano odontólogo situado aquí en Barcelona, y ahí lleva años trabajando. Es una buena línea de un profesional dentro de lo que es la odontología. Prácticamente yo creo que se merece la titulación de berciano ilustre, primero por su trabajo, segundo por ser berciano, y tercero por estar ubicado aquí en Cataluña entre nosotros. Yo creo que ha hecho una labor a lo largo de todos estos años profesionalmente, y yo creo que con el cariño de todos los bercianos lo vamos a coger como berciano ilustre 2020 este año. Y luego seguidamente tenemos pues esto, hemos intentado de que este año también podamos tener un segundo berciano ilustre, y hemos escogido este año precisamente de la zona de Carracedelo. Carracedelo es una población muy cercana a Ponferrada, y concretamente queremos escoger este año a don Jesús Álvarez. Don Jesús Álvarez es un párroco de la localidad de Carracedelo, que regenta esa iglesia y a la misma vez pues también el monasterio de Carracedelo, el cual lo está llevando. Es un monasterio muy antiguo, muy antaño, el cual visitado por muchos de los peregrinos que hacen el Camino de Santiago, y yo creo que ha valido la pena pues por el ámbito social que este hombre está haciendo dentro de las redes. Trabaja pues con todos los feligreses de la zona, a la misma vez también tiene un programa de radio en Ponferrada. Yo creo que se está metiendo a la sociedad también un poquito, y los feligreses continúan año tras año siguiéndole, y la Asociación de Bercianos ha tenido bien en cuenta pues el poder también homenajearle, aunque sea aquí en Cataluña, no en el Bierzo, pero yo creo que ha valido la pena el hacer el reconocimiento de esta persona, de don Jesús. Y yo creo que también será una buena acogida dentro del festival para nosotros. O sea, que, digamos, dos dos personaxes ilustres do Bierzo, ¿no? Dos personaxes ilustres do Bierzo. Uno que lleva a mucha honra precisamente el ser berciano, que es el dentista, ese doctor tan con una trayectoria extraordinaria, y después Don Pedro Guerra, exacto. Y después un reverendo, ¿no? que regenta un monasterio y que además, pues eso, no solamente se dedica a impartir su profesión y trabajar con ella, sino que también pues tiene mucha honra el ser un berciano ilustre. Exactamente, trabajo mucho con las redes sociales, trabajo mucho con lo que es la población de ahí del Bierzo, y yo creo que las familias que año día tras día están celebrando son bastante acogidas dentro de la parroquia, y lo hemos podido seguir durante estos años atrás, y ha merecido para nosotros dentro de la asociación el que estuviera presente este año como berciano ilustre. Bueno, esos son os personaxes, non? A pantalla de persoas directas, non? Pero despois tamén digamos que tamén hacéis un homenaje elegéis un ayuntamiento. Un ayuntamiento que unas veces colabora mucho, e outras veces colabora regular, e outras veces, bueno, pues está aí. Lo que sí es cierto es que vosotros presumís de vuestros ayuntamientos, de los ayuntamientos del Bierzo. Pero este en especial es un ayuntamiento que además colabora desde hace muchísimo tiempo con una de las actividades más importantes que hace la Sobecat, que es la castañada, ¿no? Exactamente, sí. Tenemos el honor este año de poder presentar, dentro de lo que es la celebración de ayuntamientos del Bierzo homenajeados para nosotros, y este año, pues, precisamente el Ayuntamiento de Noceda del Bierzo acoge lo que es la cooperativa de castañas de castañas del Bierzo, el cual, pues, año tras año colabora con nosotros también en ese certamen de la castañada del Magosto, aquí en Cataluña. Por eso también lo hemos podido acoger este año y celebrar conjuntamente esa celebración. Yo creo que ha valido la pena, y exactamente, como pueblo homenajeado del Bierzo, hemos escogido concretamente al Ayuntamiento de Noceda del Bierzo. Estará su alcalde, vendrá el señor Manuel Gómez Arias como representación del ayuntamiento, y contaremos también, pues, como cantidad de bercianos de concretamente la Ceda del Bierzo aquí en Cataluña. Bueno, un exitazo, ¿no? Pues ya tenéis casi garantizado un éxito extraordinario, puesto que muchísima gente ya está preparándose para poder estar en ese festival. Que seguro que también tendréis alguna novedad o algún, no sé, alguna sorpresa para los que asistan. Como, por ejemplo, el año pasado juntasteis al Pica Pica, pues algunos trocitos de, bueno, algo más que no solamente era los fiambres, sino que también algún pica-pica de caliente, ¿no? Este año a lo mejor hasta podéis aportar alguna cosa diferente, y yo qué sé, a lo mejor, yo no sé, postre o algún. Siempre utilizáis, tanto tú como Manolo, estáis implicados en decirle a la gente, con el mismo precio os ofrecemos algo más. Sí, exactamente. Tú sabes bien que estuviste presente el año pasado con nosotros, y tenemos un compromiso el cual Berciano Ilustre 2019 nos retó a ver si podíamos estar y tener presente lo que es la típica androya. Sí, ajá. ¿Te recuerdas? Sí. Es decir, que este año también me comprometo como presidente de la Asociación de Bercianos el que dentro de lo que es el plato del botillo podremos degustar lo que es la típica androya. Caray. Yo creo que es un buen plato, tú lo habrás probado anteriormente. Sí. Yo, perdona que te diga, lo descubrí este año. Sí, anda. Me supo fantástico. Claro, y es el mismo suministrador. Exactamente, sí, exactamente. Bueno, pues a través de Embutido Santa Cruz. Eso hay que ponerlo en valor, que ya fueron nombrados ilustres precisamente de Asobecat, ¿no? Pero que en realidad estos son grandes colaboradores y además participan de lleno con vosotros, ¿no? Está como acompañante, como proveedor nuestro oficial prácticamente. Embutido Santa Cruz año tras año ha sido quien nos ha suministrado todo lo que es la gastronomía típica del Bierzo. Lo tenemos aquí en representación, pero que yo creo que este año vamos a añadir la típica androya, y yo creo que va a ser un buen producto para degustarlo este año dentro de lo que es el Festival del Botillo. Caray. Bueno, eso, que cada año una vez. Y además el mismo precio, o sea, que no variáis ni nada. Y después, al final, pues como siempre, el festival se termina con un... con una... Hombre, con música. Con una verbena, entre comillas, ¿no? Exactamente, amaneceremos con la música de Mian Ponce. Yo creo que es un buen artista que nos va a poder deleitar de la música para poder acabar ya de digerir ese botillo, esa androya típica, ese chorizo que tenemos ahí de degustación. Hombre. Conjuntamente con todos los aperitivos entrantes que tenemos año tras año. Es decir, que yo creo que este año, por el mismo precio que tú sabes que siempre ha sido la pelea mía, el poder no subir, mantener y el degustar pues esa cantidad de productos que tenemos para celebrar esa noche, esa gran noche para todos los vecinos de Cataluña, y yo creo que podemos asistir por un módico precio. Y además, todos aquellos que quieran participar, resulta que además pueden solicitar pues habitación allí, pero y que además que tienen un precio especial, ¿no?, para los que participan en este gran evento. Lo que sí es cierto es que tienen que moverse, porque las plazas seguro que estarán casi ya comprometidas, ¿no? Las plazas están muy, muy comprometidas. Francamente, yo el año pasado, te lo digo simplemente a sabiendas mías personal, tuve ligeros problemas con en poner a hacer esas reservas finales. Claro. Así que yo creo que todos los amigos que queráis asistir, intentar solventarlo lo antes posible. No esperemos a última hora, porque la última hora son compromisos, son problemas que yo, como presidente, me comprometo a solventarlos, pero siempre no llego a todo. Claro, y además hay unas plazas en teoría limitadas, porque no todo está garantizado. Por lo tanto, tienen que pedir cuanto antes ponerse en contacto con vosotros para eso. Bueno, y otra cosa importantísima también en el festival, que es la grande ayuda o la grande aportación de las bodegas, que siempre buscáis bodegas de gran prestigio, y además dais a conocer grandes caldos del Bierzo, ¿no? En este caso, en esta ocasión, la bodega que habéis elegido, o que por lo menos para qué participará con vosotros. Pues sí, tenemos la gran fortuna de poder tener a vinos de Arganza. ¿Arganza? Vinos de Arganza, sí. Caray. Es un vino nuevo que está saliendo dentro de lo que es el propio viñedo, que viene también con raíces gallegas. Vinos de Arganza está trayendo lo que es un rango de raíces gallegas a lo que es la nueva producción de esos caldos, de esos vinos, que nos ofrecen el poder estar con nosotros este año y degustar lo que es la nueva elaboración que han sacado. Es decir, que yo creo que hemos acertado también en aportar la bodega de vinos Arganza este año para la celebración del evento, el cual, pues nada, ya este próximo sábado estará presente la rueda de prensa. ¿Habrá algún representante de la bodega, no? Esperemos que sí, pero bueno, si no tuviésemos la posibilidad, por la lejanía, que hubiera ningún representante, contaremos con los caldos de ellos y contaremos con toda la aportación que nos están haciendo día tras día. Bueno, enhorabuena. Tengo que felicitarte, un trabajo extraordinario que llevas haciendo durante todo un año, ¿no? Puesto que para poder conseguir todo eso es necesario llegar, pues eso, a todas estas personas que os ayudan. Por cierto, también hay que reconocer la labor que han hecho otras bodegas, como por ejemplo esa que vino a Verema, aquí de Cataluña, que nos saludaron muy muy cordialmente en Barcelona, ¿no? Sí, estuvimos presentes también en Barema, estuvimos la posibilidad de saludar a estas bodegas ahí que pudieron asistir a lo que es el evento este. Gracias por el habernos permitido estar ahí con ellos, y yo creo que vale la pena reconocer estas bodegas que se acercan aquí a Cataluña año tras año entre estos pequeños eventos, el esfuerzo que para ellos les cuesta, pero yo creo que vale la pena el poder venir a esas tierras catalanas a asistir y ver el trabajo que están haciendo con el día a día. Bueno, se ve el trabajo de ellos, pero también se ve vuestro trabajo. Quiere decir que vosotros ponéis en valor el trabajo que ellos están haciendo. Porque si no sé, ellos quizás a lo mejor no tendrían tantas posibilidades si vosotros no heredáis esa valoración también. Quiere decir que parte de ayuda también tiene Asobeicat para que ellos tengan ese nombre aquí. Dentro de Asobeicat, dentro de la Asociación de Vecinos de Cataluña, apoyamos, estamos con ellos, hacemos la colaboración, que aunque sea mínima, pero aportamos. Y agradecemos eso, el hecho de que nos permitan estar con ellos y el hacer el esfuerzo entre unos y otros para que Barema, como ha sido este año un éxito, puedan volver y estar y repetir. Perfecto, perfecto. Armando, ¿no, también te tiene preparada alguna batería para ti, eh? No, la mía es sencilla. Solamente darle las gracias y me da envidia sana, pero envidia sana, lo bien que organizáis todo este evento y lo bien que lo lleváis adelante. Lo mismo con las bodegas que con las personas que son homenajeadas, como con los ayuntamientos que también homenajeáis y todo esto, que lo hacéis de maravilla. Este año, que como bien decías tú antes, has probado la androya. La androya, como tú bien conoces, Nadia de Suarna, pues hace, también me parece que para últimos de mes, de mes de febrero, pues también se va a hacer la fiesta en la androya en Nadia de Suarna. Por eso te digo que agradeceros lo bien que lo hacéis y, en fin, esa organización que lleváis adelante que siempre. Como bien sabéis, lo creo que la androya para nosotros es un descubrimiento desde el año pasado, aportamos este año presente, intentamos colaborar, pero yo creo que va a ser una aportación muy buena para lo que es el botillo. Yo diría que dentro de Cataluña es un poco desconocido, pero que vale la pena. Te recuerdo de que, como he dicho antes, es un plato que no lo había probado, lo degusté hace poco. Me sube una satisfacción muy buena al probarlo, claro. Me encantó y por eso como presidente, la incluyo, la disfrutaremos dentro del Festival del Botillo. Bueno, que tengo que felicitarte a esa directiva que tú diriges, que por cierto está formada por grandes personas y grandes amigos que tienes, ¿no? Porque si no, si el equipo es lo que lleva adelante conseguir todo esto, porque me da la impresión de que también Manolo está detrás de ti, también Alfonso, también, bueno, no tengo nombres que mencionar, se me olvidan algunos seguro, pero lo que sí es cierto que trabajáis pues a pie de calle y constantemente para poder conseguir todo eso. Por cierto, tengo entendido, y por lo menos por las redes sociales se ha visto, la felicitación que os han dado para esa última castañada que tuvisteis en ese restaurante de Poliñá, ¿no? Sí, tuvimos una gran fiesta de magosto, fiesta de la castañada, aquí en el restaurante Can Mauri, en la población de Poliñá. Un año más volvimos a repetir con ellos allí, quedamos nuevamente muy, muy contentos, así que año tras año seguimos trabajando dentro de la Junta, dentro de la Asociación de Bercianos, todos los que estamos colaborando, y el trabajo, pues bueno, es el trabajo, como tú has dicho bien, de la calle a calle, y el esfuerzo es amplio para trabajar a lo largo de todo el año, pero ahí estamos. Seguimos un año más presentes, un año más para celebrar Festival del Botillo en Cataluña y todos los eventos que a lo largo del año seguimos celebrando dentro de la asociación. Y además también os reconocen en Galicia, porque por lo menos he entendido que habéis entregado unos premios Arlequín junto con la Federación de Entidades en Cataluña, ¿no? Sí, tuvimos la gran suerte este año de poder estar presente también dentro de lo que es FEGALCAD. FEGALCAD son unos premios alecrines que repartimos anualmente en Galicia, en colaboración dentro de las entidades gallegas aquí en Barcelona, y este año pues sí, tuvimos la posibilidad de homenajearlo y homenajeado a la señora Mercedes Lindoso. Mercedes Lindoso para nosotros es una berciana ubicada aquí en Cataluña con Reformas Carrete. Reformas Carrete son instalaciones dentro de la casa, dentro de las reformas del hogar, las cuales lleva años tras años. Te podría hablar de casi más de 30 años aquí en Barcelona. Pero tuvimos la gran suerte de poderla homenajear dentro de los premios Alecrim, premios FEGALCAT ahí en Galicia, de todas las asociaciones gallegas y vecinas, como podemos entrar dentro de esta federación. Nos sentimos honrados de poder haber estado presentes y, bueno, seguimos trabajando también con los vecinos, con los gallegos, tanto en Galicia como en Cataluña, y sobre todo agradecer a todos ellos pues el trabajo que estamos haciendo con el día a día pues para toda esta comunidad gallega berciana aquí en Cataluña. Bueno, volviendo otra vez a lo de antes, a lo de la gran bodega Vinos Arganza que vais a tener, tendréis tanto vino tinto como vino blanco, quiere decir, Mencía y Godello, ¿no? Mencía y Godello estarán presentes dentro de lo que es la presentación de la rueda de prensa y dentro de lo que es el certamen del botillo, sí. Bueno, pues que os deseamos muchísimos éxitos y a ver, el próximo jueves también intentaremos darle a conocer a nuestros oyentes del Bajo Llobregat. Sí, a través de Radio Samboy. Estaremos también presentes, sí, para seguir esta charla con Armando en directo. Muy bien. Estar con todos los oyentes de Radio Samboy. Sabéis que podéis contar con nosotros día tras día y estaremos en la posibilidad que sea entre vosotros y nosotros de estar con todos los oyentes ahí. Daremos más información de todo lo que es el evento, el acto y, ¿por qué no? Un año más. Eso, un año más y, bueno, pues vuelvo a repetir las palabras de Armando, felicitaros por ese trabajo tan extraordinario que estáis llevando a cabo y que, por cierto, cada año está teniendo más asentamiento, auge, ¿no? Sí. Es decir, yo creo que habrá que pedir vez, porque seguro que llegará un momento en que habrá que pedir tope, ¿no? Hasta aquí, no vamos a dar más tickets que hasta 300 y algo. Francamente, vosotros descubristeis el año pasado lo que es la ubicación nuestra. Alcanzamos un techo máximo de casi 324-325 comensales y, bueno, no queremos masificar lo que es la fiesta. Queremos estar a gusto con los amigos. Entonces, sí, puede ser que lleguemos al tema de decir, lo siento, ya no podemos, hasta no tenemos más ubicación. Bueno, es que todo esto tiene un aliciente, no solamente el reconocer el producto del Bierzo, ¿no? Estos productos que acabamos de decir, tanto el botillo como la androya que iniciáis, como los productos el chorizo y otros y otros, la cecina, que hay que y los vinos, sino que además cuando una vez que termina, ya empiezan los postres, empezáis a hacer un sorteo de productos del Bierzo extraordinario, ¿no? Sí, sí. Eso es agradecimiento a los colaboradores que nos apoyan y están trabajando con nosotros. Disfrutamos con esos pequeños regalos o obsequios que damos dentro de la cena, pero es parte del evento, parte de la fiesta y parte de poder disfrutar con todos vosotros ahí ese día. Bueno, que a algunos les sale casi gratis la cena, puesto que se lleva un pack de varias botellas de regalo, es decir, cualquiera de los productos que tenéis allí, la verdad es que es una gran satisfacción, y eso, por el precio tan módico que elegís. Bueno, sí, pues aparte de eso, también sabes y que tenemos colaboradores como restaurantes los cuales nos invitan a una segunda cena. Ah, sí. Y tenemos un bar especial, ¿no? Me pregunta Alberto, que también regala menús, ¿no? Sí, con el restaurante Full Bierzo en el Palacio. Ese, sí, tenemos que hacerle también alguna entrevista, es lógico. Alberto, un berciano de pro, ¿no? Berciano de pro, descubierto de hace muy poco, con un gran restaurante pequeño. Sí. Pequeñito, pero muy acogedor. Que lo reclamine, pequeño pero gran restaurante en cocina, calidad del Bierzo a tope. Que no es Alberto solo, ¿no? No es Alberto solo, sino es lo que es Alberto, son los pequeños cócteles que van dando, pero como Food Bierzo yo creo que vale la pena el poder degustar, pasar una tarde por allí, y me considero persona asidua a la cual voy porque me gusta. Claro que sí, es una gran persona, tanto él como la compañera, ¿eh? Sí, sí. Exactamente, yo creo que vale la pena el poder celebrar pues una fiesta familiar, un aperitivo, perdona, pero está presentando unos buenos vermuts con aperitivo a mediodía los domingos, ¿eh? Sí. Y productos del Bierzo de primera calidad, ¿eh? Exactamente, yo creo que hay que tenerlo en cuenta, muy en cuenta. Alberto. Está muy cerca, está señor. En el paralelo y está pues prácticamente delante del Moliro, para referirse. Sí, casi. Precisamente la noche que tú has ido a cenar, al día siguiente estuve yo allí. Pues ahí tiene referencias mías de las cuales yo asisto también. Un gran personaje que tenemos que felicitar y que además saludar muy cordialmente. Bueno, que con todo y con eso, perdona, Armando, y Julio, que te repita, calidad de cocina. Sí, señor, calidad. Sí. Calidad y abundancia. Y producto, Y precio. Y precio, sí, estoy contigo las tres cosas. Calidad, producto, precio. Exactamente. Felicito a lo que es la cocina del Flut Bierzo en el paralelo. Sí. Por todo lo que están ofreciendo y reconociendo a lo que es el Bierzo. Sí, señor. un abrazo muy fuerte a Alberto y su compañera, que estamos en deuda, porque en realidad hemos quedado en que tendríamos que hablar con él y además... tendremos tiempo. Sí, venga. Que te agradecemos muchísimo esta comunicación y esta información gratuita que les has dado a todos nuestros oyentes y que ampliaremos, lógicamente, el próximo jueves. Y si es posible, en el próximo programa también daremos a conocer más cosas. Que muchas gracias y felicitaciones a todas esas gentes que habéis elegido para poder ser homenajeados este año. Gracias a vosotros, gracias a todos los oyentes. Estaremos nuevamente antes de llegar a esa fecha del 15 de febrero, nuevamente sin contacto, y seguiremos hablando de este tema y dando más información. Muchas gracias, presidente. Juan. Hasta un abrazo muy grande. Un abrazo grande para todos. Hasta luego. Venga, vamos a seguir con Brigantio.